acaba de salir una nueva plataforma que te permite crear un podcast de suscripción. Vamos a conversar hoy, a presentarte a Mumbler. Venga, pues hombre. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 86, sí. Episodio 86 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters Pro, la comunidad de podcasters en español, donde estamos cada día apoyándonos, creciendo juntos. Tenemos podcasters de más de 12 países, efectivamente, 13 países, España, Costa Rica, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, de Estados Unidos también, latinos, tenemos de México, naturalmente, tenemos de Alemania, bueno, tenemos podcasters de todos los países, bueno, de todos no, de 13, y seguimos creciendo. Y el objetivo de nuestra comunidad es crecer juntos, así que si no te has unido a nuestro servidor en Discord, ve a podcasters, con la S al final, punto pro, ese es el dominio, para que seas redireccionado. Por allá te esperamos. También creador del servicio audipod.net, donde puedes auditar y comenzar a mejorar tu podcast en 24 horas. Y creador del curso creaunpodcast.com, donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer y monetizar tu podcast. En creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy vamos a conversar sobre, o te voy a presentar una web app, así es, una plataforma digital que ha llegado recientemente, justamente creo que hace unas 2 semanas, acaban de lanzar ya este proyecto que lo estaba esperando. De hecho, yo estuve suscrito a la lista de espera porque es un desarrollo latino, es un desarrollo hecho por españoles, de amigos del podcast Tribucasters, que es un metapodcast igual que Esto es Podcast. Un saludo para ellos en el caso de que escuchen este episodio. Tribucasters es un podcast donde se entrevistan y se conoce la historia de podcasters. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Yo estoy suscrito desde hace un buen tiempo y ellos ya venían, como decimos en mi país, sazonando, creando expectativa sobre esta plataforma. Yo desconocía el nombre hasta los últimos días que se lanzó y desconocía realmente todos los detalles del proyecto. Justo la semana pasada estuve hablando sobre Supercast.com. Supercast.com, una plataforma, recuerda, que es también para crear suscripciones de pago para podcast premium. Y Eduardo, un amigo y también oyente de este podcast, me dice en Telegram, mira, acaban de lanzar, las personas de Tribucaster acaban de lanzar Mumbler, que se parece mucho a Supercast, échale un vistazo a ver qué te parece. Feliz. Pues nace Mumbler. Mumbler.io es la página web. Mumbler.io es una plataforma que está apelando a un modelo de negocio que en el podcast está creciendo, pero que todavía necesita seguir madurando, que es el tener un podcast premium. Un podcast premium. No te estoy hablando de necesariamente tener episodios premium, que puede ser también dentro de tu podcast gratis. Tú tienes unos episodios de pago. Sí, se puede. Pero también tú puedes tener un podcast completo que sea de pago. ¿Ya? ¿En qué se diferencia este modelo de negocio de la suscripción de un podcast de pago frente, por ejemplo, a Patreon, al famoso Patreon? Bueno, la plataforma de Patreon es una plataforma de micromecenazgo y es una plataforma para crear campañas con objetivos específicos donde la gente apoya al creador que tiene el Patreon para lograr ese objetivo. La gente que usa Patreon muchas veces no se da cuenta de este detalle. O sea, a veces pensamos que Patreon es una plataforma para que, no sé, para que la gente te pague, para monetizar, para que la gente apoye tu proyecto. No, no, no. Realmente Patreon o Patreon es una plataforma donde tú tienes que ir con un objetivo o crear una campaña para que funcione. Eso yo lo hablé en un episodio, dando recomendaciones para que funcione, y te lo dejo en las notas de este podcast. Pero tú vas con un objetivo. Mira, yo quiero escribir, por ejemplo, yo quiero escribir un libro. Bien, pues entonces yo voy a crear una campaña de recaudación o de financiación para recaudar dinero para mi libro, para yo poder desarrollar el libro. Pero yo quiero tener el monto completo que yo entiendo estimado para luego ponerme a trabajar en el libro. Y en el proceso en que yo voy recaudando dinero para ese objetivo, entonces voy dándole recompensas a las personas que me están apoyando por adelantado el desarrollo del libro. Eso es como Kickstarter, como Indiegogo. La diferencia es que aquí hay montos más variables, se pueden poner montos más pequeños. No es necesariamente para productos físicos, sino para creación de contenidos. Está más dedicado al nicho de los creadores de contenidos y artistas y demás. Eso es Patreon. Ese es otro modelo de negocio diferente a lo que nos está planteando Mumbler. Mumbler nos está planteando en su manifiesto que hay podcasters que les gustaría recibir dinero por producir su podcast directamente. No porque tenga detrás una campaña y quiera recaudar cierta cantidad de dinero. No. Por realizar su podcast, tener ingresos recurrentes. Y a mí me parece una muy buena forma de monetizar un podcast, incluso mucho mejor que la publicidad tradicional o los anuncios insertados que ofrecen algunas plataformas por lo que pagan migajas. Esto es mucho mejor. O sea, yo siempre he apelado a esa cultura que en Estados Unidos es muy, muy extendida y muy normal, de que la gente puede apoyar la creación de contenido directamente sin tener que depender de un modelo de negocio como el de la publicidad, que es muy... tiene sus altas y sus bajas, es muy inestable. Y que en el podcast todavía, y menos en español, no ha madurado. Bien, entonces lo que propone Mumbler es, mira, crea un podcast de suscripción. Un podcast donde la gente pueda suscribirse o con $5 mensuales o con $10, con el monto que tú entiendas que es justo. Y comienza a subir tus episodios, comienza a invitar a las personas a que se suscriban al podcast de pago. O que se suscriban al podcast, se suscriban al podcast directamente. Hay dos vertientes en que se puede hacer esto. Yo puedo tener mi podcast público, por ejemplo. Imagínate que esto es podcast, pasa a estar en Mumbler. Y aunque el podcast sea público, yo puedo motivar a las personas que me escuchan a que me apoyen pagando una membresía mensual o una suscripción mensual. ¿Para qué? Para que se sostenga el podcast. Tú dirás, bueno, pero sin dar nada. No, es que el podcast ya es lo que estoy dando. Entonces, hay personas dentro de la audiencia de un podcast que serían capaces para que ese podcast, que es público y gratuito y abierto, se siga sosteniendo. ¿Serían capaces de pagar un monto mensual? Sí, absolutamente sí existe ese tipo de persona. Y digo tipo de persona porque hay otro tipo de persona, otro grupo de usuarios que dicen que no. Y eso en todos los países, no solo en España, que lo he oído muchas quejas en España. No, en todos los países hay gente que cree que porque paga su plan de internet mensual, todo lo que está dentro debe ser gratis. Y le huyen a todo lo que sea de pago. Pero eso es un grupo de personas. Hay un grupo de personas que sí valora tu contenido, que sí valora el esfuerzo que tú haces y que quiere que se mantenga. Y si para mantenerse se necesita dinero, como evidentemente es así, no solamente tiempo y esfuerzo, también dinero, pues entonces déjame yo ser un usuario premium y déjame yo pagar. Entonces tú puedes tener en Mumbler, el podcast puede ser abierto. Ellos te dan un RSS feed, puede ser abierto perfectamente y público y la gente se suscribe voluntariamente, aún sabiendo que seguirá siendo público. A mí me parece una manera noble de hacerlo, pero también puede ser privado o puedes hacer un híbrido y decir, bueno, el podcast será público, pero yo tendré episodios adicionales que van a ser de pago. a los cuales van a tener acceso tanto a los públicos como a los privados, los que paguen. ¿Ya? Entonces es una plataforma así de básica en el sentido de este modelo de negocio que se diferencia del micromecenazgo usado en Patreon, que se trabaja con recompensas. Aquí la recompensa es que el usuario apoya y la recompensa es que el podcast se mantiene dando los contenidos de siempre. ¿Ya? Se diferencia también de Supercast, de la que hablé la semana pasada, porque en Supercast tú puedes añadir elementos como recompensa a los miembros. Tú puedes añadir videos, tú puedes añadir transcripciones, tú puedes programar los episodios para los que pagan. Hay una serie de elementos que no sé si Mumbler en un futuro los irá agregando, que son elementos más allá del episodio, como recompensas o regalos o contenido exclusivo en otro formato. No lo sé, pero hasta ahora el modelo de negocio que están proponiendo es sencillo. O sea, todo podcaster ha soñado con ganar dinero solamente haciendo su podcast, sin tener que hacer un curso online, sin tener que vender otra cosa, sin tener que la gente, que haya un grupo de personas que diga, mira, sí, tu contenido es de tan alto valor y tan importante para mí que yo te voy a pagar porque ya lo estás haciendo. Así que a mí me parece una plataforma innovadora en ese sentido, porque las otras también te ofrecen esa posibilidad, pero te ofrecen más cosas y el concepto para las que fueron creadas fue diferente. Así que esta tiene una génesis, tiene un origen interesante. Lo que más me gusta es que es un desarrollo, repito, que está en inglés y en español, de lo que carecen otras plataformas, y está hecho por personas del mundo del podcast, que son colegas y que han hecho un muy buen trabajo. Así que yo te recomiendo. Bueno, tú dirás, ¿y cómo gana dinero Mumbler? Bueno, Mumbler, de los ingresos que tú recibas mensuales, ellos se quedan con un 20% y ese 20% se distribuye en la comisión de ellos, naturalmente, para sostener su proyecto, lo cual me parece lógico, que es creo que de un 8%, y otro 12% que es para todas las comisiones y las comisiones y porcentajes con las que se van quedando las plataformas de pago, las pasarelas de pago, que rondan más o menos el 12%. Si tú sumas ese 12% que te va a quitar o PayPal o Stripe, o la plataforma que ellos utilicen de pasarela de pago, más la comisión de ellos, que es un 8%, pues te da 20%. A mí me parece razonable. En toda transacción digital siempre van a haber descuentos en comisiones, porque nadie te va a dar un servicio gratuito de recibir el dinero y dártelo simplemente porque sí. Y esto es un proyecto que tiene que ser autosostenible. Ellos te incluyen entonces en tu plan hosting para tu podcast. Está perfecto. Y hosting para tu podcast, incluso sin estar cobrando todavía, pues sí, por lo que veo, sí. Te dan una página web para tu podcast. Los audios no se comprimen, siguen siendo de alta calidad. Naturalmente, como tú lo subas sin compresión, vas a tener estadísticas, vas a tener soporte prioritario de ellos y la pasarela de pago. Para una persona un podcaster que no tenga una página web y quiera comenzar en este modelo de negocio, puede migrar su podcast acá y comenzar cada episodio a anunciar que quienes quieran apoyar este proyecto lo pueden hacer contribuyendo con una mensualidad. Vayan a esta página web, hagan esto y hagan lo otro. Así que yo felicito a los creadores de Mumbler y les deseo muchísimo éxito. Recomendaría que en el pie de página agregaran un formulario, una opción para que las personas, los podcasters veteranos o que ya tienen un tiempo en el mercado, podamos hacer propuestas de elementos que se puedan agregar sin que se salga del manifiesto, ¿no? Pero propuestas de qué pudiera agregarse y demás, o que hagan un log, una página de últimos cambios que se han hecho, últimas mejoras o de próximas mejoras. Eso estaría también muy interesante. Esa es mi sugerencia. Bueno, espero que te sirva. Me encantaría que me lo digas. Y te dejo el enlace de Mumbler en la descripción de este episodio. Y nada más. Desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy